Ayer les comentamos sobre una declaración de una serie de grupos, organizaciones de vecinos, distintos ámbitos preocupados por situaciones que se están dando a lo largo de la costa de nuestro país. Bueno, podríamos decir la costa de Río de la Plata y costa oceánica, que tiene que ver con la situación ambiental y la actitud de distintos ámbitos del Estado sobre esta situación. Y hoy finalmente podemos concretar el contacto con Sandra Corvo, que es integrante de uno de estos grupos que emitieron esta declaración. Sandra, buen día. Así como cuenta, pudimos por fin, bueno, contarles un poquito qué sí. es esta red de unión de Grupo de la Costa. Surge en el año 2018, en una primer jornada de encuentro costero, donde en ese momento no llegábamos a 20 agrupaciones, más que nada conformada por Maldonado, Rocha y algunas de Canelones. Hoy día esta agrupación, esta red, porque no es una agrupación específica, lo único que acá se hace es como trabajar horizontal, estar en contacto todas las organizaciones que la conforman, que al día seremos ya 50. Cuando hicimos el manifiesto, podría decirte que éramos 47, 48, y constantemente ahora, claro, empieza a repercutir y a encontrar que realmente muchos lugares están viviendo las mismas problemáticas que nos pasa a todos, tanto en Canelones, Rocha, Maldonado, Colonia, San José. Ajá. Entonces, bueno, el manifiesto, bueno, primero que nada contar también que es una red que está integrada por movimientos sociales, como tú bien dijiste, por organizaciones, por comisiones de vecinos, por gremios de estudiantes, y a su vez con técnicos que están especializados en las temáticas costeras, que son como nuestros guías también, ¿no? Para poder ver de qué manera se puede trabajar en conjunto, ¿no? Es una agrupación totalmente apartidaria, no tenemos, es una cosa que destacamos fundamentalmente de esta red, que no tenga bandera política, porque si no se sabe que no se llega a ningún lado. O sea, acá no importa el político de turno, nosotros lo que intentamos hacer es trabajar en conjunto desde el buen diálogo, fundamentalmente, tanto dentro de la agrupación como lo que se puede llegar a reclamar, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, de 2 años de haber mandado un manifiesto, en el cual no tuvimos mucha respuesta, en realidad le diría que ninguna, tomamos un impulso y, bueno, empezamos a trabajar en un manifiesto que hoy día se lanzó a las autoridades, ya sean las departamentales y nacionales, porque es para todos, porque acá es una cuestión de que tenemos que estar todos entramados y trabajando en conjunto para poder revertir la situación que hoy está sufriendo la playa, la costa atlántica, como tú dices, y el Río de la Plata. Tenemos una cantidad de problemáticas y situaciones que no puede ser que en un mundo donde realmente se tenga que hacer las cosas bien, porque ya se vivió la experiencia de haber tenido errores y se sigue haciendo. Claro. Entonces, ¿qué tipo de, Sandra, qué tipo de problemáticas, si tuvieras que resumir, que destacarlas, las que más preocupan, por ejemplo? Y bueno, acá lo que nosotros, más que nada, como sería como una denuncia, pero también pidiendo poder trabajar en conjunto con autoridades, ¿no? Y técnicos, una mesa ambiental donde se le... la falta de diálogo es algo realmente complicado, es problemático. Y luego, al presentar esto nosotros a las autoridades, pedir una manera de trabajar en conjunto, hablamos de que hay un notorio deterioro, ¿no? De la devastación, es constante la devastación de las zonas costeras. No, la ausencia de esa de diálogo, la vulneración de las normativas que son vigentes, la destrucción del lugar o el estar de espaldas al mar, y no contemplar realmente que lo que es una dinámica costera, lo que son las dunas, las especies que ahí habitan, la plantación de exóticas, la contaminación, ya sea por pluviales o por arroyos y ríos, que ya sabemos que tenemos un sistema que prima a nivel nacional, que es totalmente contaminante. Nuestras aguas vienen, bajan al mar a través de ríos y arroyos, y ya vienen con una carga bastante contaminante. Ya entonces tenemos después esos episodios de cianobacterias, o los episodios de coliformes, como hoy día. Y bueno, en realidad son bastantes las problemáticas. Y bueno, era momento de plantarnos, porque sabemos que, primero que nada, porque la salud es fundamental, más allá de que en esta red hay grupos que somos conservacionistas, que nos preocupa primero que nada las especies que ahí habitan, porque tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. Pero también nos preocupa la salud nuestra, porque también nosotros que vivimos en la costa tenemos el derecho a tener un agua sana, a vivir en un lugar sano, y no tener que estar preocupados por la salud de nuestros niños que juegan en la arena en épocas donde realmente está lleno de cianobacterias. Ustedes mencionan varios puntos, Sandra, que podríamos unificar bajo un concepto que manejan de que se está jerarquizando o poniendo como prioritario intereses privados frente a bienes comunes. Y bueno, eso es una patita más que denunciamos, porque siempre se contempla desde las autoridades, tiene peso aquel que pone la plata al común de la ciudadanía, ¿no? A los que vivimos en la zona, y a aquel que viene a veranear también, porque las playas tienen que ser de acceso público, y tenemos que aparte se vive de eso. Claro. Entonces hoy día se dan permisos para categorizados de diferentes maneras, que muchas veces nadie se entera, o se empiezan obras donde ni siquiera hay un expediente donde se vea que ya se ha denunciado. Son esas cosas que no deberían estar pasando. Nosotros, queremos el lugar, queremos la costa, queremos poder tener el derecho a vivir de una manera sana y a poder disfrutar y a poder trabajar, porque a este ritmo el turismo de sol y playa se termina. Tenemos que tomar de ejemplo lo que pasa en otros países, no ir a darnos de frente como lo han hecho. Y ahí ustedes engloban, digamos, hay una actitud similar en esto de prescindir del diálogo, de no tener en cuenta el conocimiento de los vecinos a nivel local, tanto a nivel de intendencias como de organismos nacionales, Ministerio de Ambiente, sí, ese tipo de cosas. Sí, nosotros tuvimos, hace 2 años tuvimos una entrevista específicamente en las agrupaciones de Maldonado, con en el momento era Betty Molina, que vendría a ser como la de Dirección de Ambiente, y quedamos como que, bueno, de seguir en contacto, nunca más tuvimos esas instancias. Lo mismo con el ministro Peña, tuvimos en julio tuvimos una reunión desde la red, representando varios voceros ahí, y bueno, también quedamos de seguir trabajando en conjunto. No hubo ninguna respuesta, se le llamó, se le mandó mail, y de alguna manera el manifiesto va dirigido a todo esto también, porque puede ser que muchas veces los vecinos de diferentes agrupaciones nos enojemos y hablamos de esta manera, pero estamos en el derecho también, porque si quedamos en hacer algo y no lo hacemos, y bueno, el enojo, te digo, que va en sentido de que, bueno, a ver, si no hacemos esto, si no responden, bueno, mire, señor ministro, o sea, estamos necesitando un diálogo fluido, las diferentes agrupaciones, ¿no? Claro. Que se tenga en cuenta esto. Es triste, la verdad que es triste tener que pasar por todo esto, pero consideramos que es necesario. Claro, y también en esto tiene que pesar que haya una preocupación del conjunto de la sociedad, no solamente focalizado a nivel de quienes viven o se vean directamente afectados, sino comprender la importancia general que tiene para el país esta situación. Y bueno, sí, sabemos que el turismo de sol y playa es uno de los que ingresa más dinero a nivel nacional, ¿no? Sí. No sé mucho del mercado del resto, pero sé que ahora con la caída de la soja que podría ser algo, pero no, el verano es lo que es la costa, es lo que sustenta bastante a todo el país. Entonces lo tenemos que cuidar. Por eso te decía, son varias las patas, la salud del lugar, claro. La parte económica, siempre hablamos de que sí, que todas estas inversiones que se hacen de espaldas, o no tienen los permisos bien, o se priman por plata, ¿no? Van a dar fuentes de trabajo. Pero a veces sabemos también, los que vivimos acá, que muchas veces se traen la gente de otro lado, o se termina esa obra y ya está. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no apuntar a otro tipo de turismo, que es el que está hoy pidiendo el planeta, que se está apostando, que tendría otra forma, otros servicios, otra calidad, y se cuidaría realmente el lugar. Eso es algo para tratar en una mesa ambiental, para poder conversar qué son las cosas. No vamos a cambiar las cosas de un día para otro, sabemos que no es fácil, pero tenemos que empezar a hacerlo, porque las futuras generaciones, si no, a mí me daría vergüenza después no haberlo intentado, por lo menos. Muy bien. Sandra, te queremos agradecer y estar al tanto nosotros cómo siga esto, ese pedido de una mesa permanente, una mesa ambiental que ustedes plantean, a ver qué se responde desde el gobierno. Esperemos tener buenas respuestas. Por ahora nos han respondido en una sola, Canelones, que vamos a hacer como una primera instancia, pero después el resto hay silencio total, y bueno, de a poquito creo que se pueden lograr estar todos conectados, porque la unión hace la fuerza, y para hacer las cosas bien yo creo que tenemos que estar todos mirando para el lado del mar, no de espalda. Claro, muy bien. Sandra Corvo, de los Grupos de la Costa, de esta coordinación, gracias por estos minutos con Radio Centenario, y el tema va a seguir, por supuesto, para que sigamos encontrándonos para conversarlo con ustedes. Gracias, No, muchísimas gracias a ustedes, porque es fundamental que estén presentes. Son una pata más para poder llegar a todos y dar a enterar, y que así otras agrupaciones también se vayan sumando para ser más fuertes también todos. Muy bien. Gracias, muchas hasta gracias. Pronto. Chao, buen día. Buen día.